Señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos al programa número 70 de la hora de nuestros fans. Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva edición, un programa con un tema verdaderamente, como siempre procuro, que sea muy interesante para todos mis oyentes, para todos mis fans, para todas mis fans. Y aquí estoy de nuevo, después de no pocas luchas y batallas. Ahora de inmediato les cuento un poco por encima y entramos en el tema. Ah, me dicen por aquí que todavía hay personas que nos escriben y que preguntan que cómo hacerse fan, que no son fans. ¿No eres fan de Más allá de la realidad? Bueno, pues como siempre os digo, a los que no seáis fans, siempre os digo que no sé a qué estás esperando. Tienes con este 70 programas de la hora de nuestros fans. Y por otra parte, tienes otros 16 más que también son para fans de programas, episodios, entrevistas, en fin, un total de 86 episodios, programas para tu deleite, para el deleite de todos los amantes del misterio. Así que por 2,99 € al mes tienes acceso a 86 programas en este momento. Programas, episodios, en su mayoría programas que vas a disfrutar mucho. Así que ya sabes, botón azul, apoyar y por favor, hazte fan, porque lo vas a disfrutar independientemente de los programas que cada X tiempo procuro. Aunque últimamente, ahora os cuento, procuro que sea, o he procurado que fuera semanalmente. En algunas semanas he llegado a subir dos programas y no son programas de 50 minutos, como se me ha indicado desde las altas esferas, si se me permite un poco la broma. No, no, 50 minutos, 40, 50, no, yo hago programas de 1 hora y media, de 2 horas, e incluso de 2 horas y media. Programas para que todos los fans estéis ahí disfrutando y que os dure y que os hagan estos programas pensar. A veces os cuento casos. A veces os cuento, os narro una experiencia personal, una investigación, en fin, quedan muchas cosas y ahora voy a partir de ahora, mejor dicho, voy a empezar a dar paso a algunas cosas que tengo en mi fonoteca, no simplemente quizás en todos los casos el programa y ya está. Bueno, pues realmente yo diría que incunables de la radio, míos, míos, de mi carrera profesional en 35 años, sino también poner un fragmento, una entrevista, y luego, ahora actualmente en 2024, en junio, estamos a 12 de junio de 2024. Pues comentarlo y hacer las reflexiones oportunas. Dicho esto, bienvenidos a una nueva entrega de la hora de nuestros fans con un tema que nos tiene que hacer pensar a todos, porque comúnmente la parapsicología, como acuñó el padre de la parapsicología en España, el introductor de la misma en nuestro país a través de aquella mítica conferencia en el Yelmo Club o Club Yelmo de la calle Velázquez en Madrid, Voces de Origen Desconocido, 11 de noviembre de 1971. Ha llovido, han pasado muchos años. Conferencia multitudinaria. Algún día contaré con pelos y señales todo lo que pasó en la víspera de esa fecha histórica en nuestro país en cuanto a la parapsicología. Don Germán de Argumosa y Valdés hablaba por primera vez públicamente, se hablaba públicamente de parapsicología, estando todavía Franco en el poder. Año 71. El revuelo que se armó, tuvo que intervenir la policía, porque había sobre todo estudiantes que querían entrar, hubo que habilitar una segunda sala contigua, en fin, y luego la famosa grabación en la víspera, porque don Germán estaba completamente afónico por un proceso gripal, que le dijo ante dos periodistas en la víspera, el día anterior por la tarde: te daremos espíritu. ¿Cómo podré dar la conferencia mañana? ¿Cómo pudo? Preguntó. Y grabó. Y apareció una voz que le dijo: te daremos espíritu. Eso os lo cuento otro día, porque merece la pena conocer la historia de la parapsicología. Y luego ya, en febrero de 1972, es cuando entra en escena en Belmez de la Moraleda, cerca de Jaén, las famosas teleplastias artísticas, que es como se denomina en parapsicología. Hay que hablar con propiedad. Ahora me despacharé a gusto con los negacionistas, los incrédulos, los escépticos. Está muy bien ser escéptico, yo también lo soy, y hay que serlo, hay que aplicar los criterios de discernimiento, pero no se puede, sin conocimientos, juzgar un caso tras otro diciendo que son falsos, que son un fraude, que no son verdad. Bueno, es que ni siquiera los grandes, no solamente don Germán, ni los grandes, lo han hecho. Y esto ocurre en el mundo, esto ocurre. Pero es porque falta estudio, reflexión, sobre todo una base teórica, conocimientos, y es una temeridad, realmente amigos, es una temeridad y es un flaco favor, por supuesto, a la cultura, porque la parapsicología se estudia en muchísimas cátedras y se investiga en muchísimas cátedras del mundo, y digo bien, del mundo en Europa, en América, no solamente en Europa, también en Asia, en el mundo entero. Cátedras de parapsicología adscritas a universidades, laboratorios de parapsicología en el mundo. Es que esto hay que decirlo y tienen que saberlo. Y no obstante, por ignorancia, por falta de preparación, por falta de conocimientos, la ignorancia es eso, es una carencia de conocimientos, pues de una base teórica, no solamente de los fenómenos, sino de casos, de la acumulación de fenomenología en un lugar, en otro, pues la gente alegremente opina, y lo grave para mí es cuando se opina públicamente sin saber, sin saber. Yo de lo que tengo una regla de oro, en mi vida tengo varias, y es que yo no hablo de un tema, y menos es cátedra, si no tengo conocimiento sobre el mismo. Hay que tener la humildad y la honestidad personal con uno mismo y, por supuesto, con los oyentes o los espectadores. Y decir, señores, miren, yo sobre este tema no me puedo pronunciar porque no tengo una opinión, ya que carezco de fundamentos. Y hay que tener esa humildad y hay que tener esa honestidad. Carezco de los fundamentos para poder decir si este caso o este tema es real o no lo es. Si lo es, ¿por qué lo es? Y si no lo es, explique usted por qué no lo es. Pero explíquelo con argumentos sólidos, en definitiva. Dicho esto, la parapsicología, una ciencia que no pregunto, sino que afirmo. Por otra parte, la parapsicología en la universidad, sí, como lo oyen, la parapsicología en la universidad. Ustedes saben, amigos y amigas, que el Vaticano, es decir, la Iglesia Católica, la Iglesia Católica en la Universidad Lateranense de Roma, es decir, en su propia universidad, desde hace muchos años, y cuando digo muchos años, hablo de tiempo, tiene una cátedra de parapsicología. ¿No lo sabían? Pues sí. Y es de conocimiento público para todo aquel que desee informarse y el que no lo haya hecho, ya estoy aquí yo para contárselo, y si quiere indagar más lo puede hacer, que la Iglesia desde hace mucho tiempo también se ha interesado por esta ciencia, por esta disciplina científica, porque lo es. Y el que lo niegue es que desconoce, sencillamente, desconoce, ignora. Ignora es que le falta el conocimiento de los hechos. La parapsicología, como acuñó don Germán el término, porque recoge todos los tres grupos de fenómenos, como he explicado más de una vez, la parapsicobiofísica, palabra de la que los ignorantes ya se burlaban en su momento y lo siguen haciendo, pero bueno, eso simplemente es una expresión de su supina ignorancia y tozudez intelectual y torpeza en su intelecto, sencillamente. Bueno, pues la parapsicobiofísica abarca los fenómenos parafísicos, los fenómenos parapsíquicos y los fenómenos parabiológicos, que son los tres grupos, y hoy no es mi intención hablar de la parapsicología en cuanto a la descripción de sus fenómenos. Divididos en las tres categorías, fenómenos psi gamma, los defectos psíquicos, los fenómenos que se dan a través del psiquismo del sujeto, los fenómenos kappa del segundo grupo, que son los de efectos físicos o de movimiento, y por otra parte, los fenómenos parabiológicos, que son, o fenómenos beta, que son el último grupo y que son verdaderamente interesantísimos también. Y hay muchos, incluso estudiosos de la parapsicología, que no incluyen esta categoría en la clasificación de la parapsicología como ciencia. Miren ustedes. A finales de diciembre Si no tengo el dato erróneo, el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, pero no fue una inocentada, por ponerle una nota de humor. El 28 de diciembre del año 1969, esto que vaya por delante simplemente, pero es muy importante. Ese 28 de diciembre de 1969, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que es una asociación rigurosísima, rigurosísima, y que solamente aceptaba y acepta en su seno a verdaderas disciplinas científicas. Esta Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, en esa fecha, que sepan, los que no lo sepan, y los que por otra parte no lo sepan, o lo han escuchado y no lo quieren saber porque les afecta, y ahora voy a entrar en por qué les afecta, que sepan que dicha asociación reconoció como ciencia en su seno la parapsicología. A partir de ese momento, oficialmente, formalmente, la parapsicobiofísica o parapsicología constituye una ciencia. Es una ciencia. La UNESCO también recoge la parapsicología. También, también. Y como he dicho, tantas cátedras de dicha disciplina en tantas universidades en el mundo, en Centro Europa, por ejemplo. Digo Centro Europa porque es donde más hay. Pero tenemos, por ejemplo, en América también. Tenemos en Argentina. Tenemos en Venezuela. Tenemos en Estados Unidos de América. En los Estados Unidos. Es decir, que hay diseminadas por todo el mundo cátedras y laboratorios de experimentación, por una parte cátedras y por otra parte también laboratorios donde se investigan los fenómenos que se prestan a la investigación, el laboratorio. La parapsicología es, como he dicho tantas veces y como tantas veces dijo el profesor Germán de Argumosa, que era un gran parapsicólogo, gran amigo de otro grandísimo parapsicólogo, aparte de ser licenciado en Filosofía y Letras, aparte de ser médico, aparte de ser psiquiatra, aparte de ser doctor en psicología, yo no sé qué más le faltaba a este gran hombre. Me refiero al doctor Bender, Hans Bender, de la Universidad de Friburgo, de Brisgovia, que, bueno, es que en dicha universidad él fundó la cátedra de parapsicología y también el Instituto de Psicohigiene. Es decir, Bender elevó la parapsicología a la universidad y al estudio de la misma en un nivel académico. Y como Argumosa y Bender hay otros nombres, pero no es el tema de hoy. Los parapsicólogos de ayer y de hoy, que también es un programa muy interesante y también muy bonito porque es un reconocimiento a grandes hombres de ciencia, muchos de ellos premios Nobel, que se han dedicado al estudio de esta disciplina. La parapsicología hoy en día, si usted pregunta por la calle y le pregunta a 100 personas si sabe lo que es la parapsicología, ya les digo yo, y hablo con conocimiento de causa, que en general la gente, las personas, no saben exactamente lo que es la parapsicología. Habrá un porcentaje mínimo, mínimo, de personas que sí lo sepan, pero la gran mayoría no sabe lo que es. Ah, sí, la parapsicología. Sí, los fenómenos, hablando coloquialmente, ¿no? Poniéndome en el lugar de la calle. Sí, esos fenómenos raros, esos fenómenos extraños, esas cosas tan raras que a veces pasan, sí, los fantasmas, las cacofonías, te dicen, o cacofonías, en el mejor de los casos. Lo he escuchado decir, las cacofonías, por favor, por favor. Es un desconocimiento absoluto. Y se lo digo porque verdaderamente dicha disciplina científica debería de estar ya desde hace tiempo en la universidad. No solamente en España, que por supuesto, sino en muchos otros países donde precisamente hay cátedras de parapsicología y donde hay laboratorios donde se investigan fenómenos de muy diferente tipo, como la telepatía, como la criptestesia, es decir, la clarividencia en todas sus formas, donde se investigan fenómenos como la iconoclastia, laboratorios donde se estudia el fenómeno de las psicofonías y se graba y se investiga con todos los medios habidos y por haber. Ahí tenemos, como exponente, tenemos el Instituto Metapsíquico de París, creado, bueno, que dirigió en su momento nada más y nada menos que Risset, Charles Risset, que era un científico importantísimo, premio Nobel en 1913, por sus estudios sobre la anafilaxia, y que escribió, yo lo tengo, es un incunable verdaderamente. Se publicó la primera edición en 1921, 1921 o 1922, el Tratado de Metapsíquica, de 800 y pico páginas. Es la, por decirlo así, la Biblia de todos los que estudiamos concienzudamente, rigurosamente, esta disciplina científica, y que subtituló 40 años de investigaciones psíquicas o de investigaciones en este campo o de investigaciones en el campo de la metapsíquica, que es lo mismo que parapsicología. Ya les he explicado que el término se cambió en Utrecht, en el Congreso de Utrecht, para evitar que el término metapsíquica se confundiera con el término filosófico metafísica de Aristóteles. Y como había propuesto el alemán, el filósofo alemán de Schwarz, pues se sustituyó metapsíquica por parapsicología. Don Germán, en los 80, como les he dicho, propuso el término parapsicobiofísica, que para mí es el más correcto, el que se adapta más a la realidad, el que recoge todos los fenómenos paranormales, que serían todos los fenómenos parapsicobiofísicos. Pero fíjense ustedes qué interesante. La parapsicología nos lleva principalmente a dos cuestiones, digo principalmente o vitalmente nos lleva a dos ramas o dos vertientes, dos aspectos, dos puntos, que son, por una parte, los desconocidos hoy por hoy, todavía en 2024, desde que se inicia la metapsíquica como tal, aunque la parapsicología en realidad ha existido desde que existe el hombre, porque desde que existe el ser humano, cuando digo hombre me refiero a la mujer también, desde que el ser humano existe como tal, se han producido fenómenos paranormales y, por tanto, lo paranormal es tan antiguo como el ser humano. Pero es que, como digo, hoy por hoy, en 2024, todavía desconocemos, no voy a decir los poderes, sino las posibles, y ahora voy a decirles por qué digo posibles, las posibles facultades paranormales que puede poseer un sujeto. Y de esto hay muchísimos nombres en diferentes fenómenos. Pues, por ejemplo, en clarividencia, el mayor clarividente que ha habido en la historia de la parapsicología, entendida como tal, incluyendo la metapsíquica, es lo mismo, que comenzó allá por 1882 con la creación en Londres de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, en Londres, 1882, y en 1886 se creó por Sir William Barrett, se creó una filial en Estados Unidos, 1882 y 1886. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Claro que, si me permiten el comentario, comparado con la eternidad, es un parpadeo simplemente. Pero como somos humanos y estamos aquí, estamos en 2024 y nos tenemos que retrotraer a 1882 como punto de partida, aunque hubo una asociación de investigaciones psíquicas anterior, no muchos años antes, no recuerdo exactamente la fecha, 1876 pudo ser, donde se realizó una encuesta sobre apariciones de fantasmas entre la población y demás, la Asociación de Investigaciones Psíquicas. Pero formalmente, por decirlo así, el pistoletazo de salida de la metapsíquica, de la parapsicología, comienza con la prestigiosísima, integrada por todos ellos, científicos de primera fila, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, en esa fecha, en ese año. Y 4 años más tarde, Sir William Barrett, que era un gran científico, crea en Estados Unidos una filial allí, en ese continente, en los Estados Unidos. Luego estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Dentro de ella, yo les decía, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, simplemente, el mayor clarividente que se haya estudiado, cuidado, que se haya estudiado en condiciones de laboratorio, porque esto se hizo, que ha existido dentro de ese arco de tiempo o de esa franja de tiempo desde 1882 hasta nuestros días. Pues el mayor clarividente en condiciones de laboratorio que dio un porcentaje altísimo, porque es altísimo, de aciertos, un 60% de aciertos, ya les digo yo que sé un poco de lo que hablo, que un 60%. Y no solamente está dicho por mí, un 60% de aciertos, incluso este hombre que enseguida voy a decir su nombre, para muchos será conocido, este hombre colaboraba con la policía, con diferentes policías de Europa, Holanda, por ejemplo, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, principalmente. Cuando desaparecía una persona, y no a través del péndulo, que sería radiestesia, sobre un mapa, que este es otro tema, en esto hemos tenido un maestro en España, como era precisamente, les hablaba de la Lateranense de Roma, un jesuita conocido por todos, fundador del grupo EPTA, que todavía existe, si bien no con ya con todos los miembros que viven, el grupo EPTA, creado por el padre don José María Pilón. El conocido padre Pilón, jesuita, era un buen parapsicólogo. Y una de sus especialidades era precisamente la radiestesia. Bien de búsqueda de personas a través de mapas con el péndulo, sino también en el terreno. En el terreno, en busca de enterramientos, o bien de agua, de corrientes subterráneas de agua y demás. Bien, pues ese clarividente que ha sido y sigue siendo el que más aciertos ha logrado se llamaba Gerard Croisset. Gerard Croisset un hombre muy peculiar. Efectivamente, como les he dicho, colaboró con la policía, pero en muchos casos encontrando donde él veía en su clarividencia que el cuerpo, el cadáver de la persona que había acabado allí, por lo que fuera, no voy a entrar en detalles, acertaba. Un 60% de aciertos, pero no solamente con personas desaparecidas. Y curiosamente, fíjense qué curioso, por eso decía que las facultades del psiquismo humano, si es que es psiquismo, o son, por otra parte, que es otro debate para otro programa, o son facultades del alma, pero Gerard Crozet era un especialista que asombraba a la propia policía y a los parapsicólogos, porque sobre todo en personas que estaban desaparecidas y que se encontraba el cuerpo bajo el agua, da igual el lugar, un lago, el mar, un pantano, donde fuera. El índice de aciertos era muy grande cuando había agua de por medio. Y es que él, siendo joven, siendo muy joven, estuvo a punto de ahogarse en el agua. Este es un dato que los parapsicólogos conocemos y que cuando se habla de Gerard Crozet se debe señalar, porque es como si su vivencia hubiera, no voy a aventurarme ni mucho menos porque es muy arriesgado hacerlo y no debo hacerlo, no voy a decir que despertó en él esa facultad, pero es como si de alguna manera esa vivencia agónica, esa experiencia al borde de la muerte, porque casi se ahoga en el agua, tiempo atrás, cuando era muy joven, de alguna manera, en su psiquismo, ya saben que psique en griego, su traducción original es alma y no mente. Y se dice psiquismo y hablamos de la mente. Está corrupto ese término. Nos ha llegado corrupto, nos ha llegado desvirtuado, ha llegado a nosotros completamente falseado. Psique, o psique, como quieran decirlo, pero en griego es así. Psique en griego es alma, no es mente. Pues bien, es como si en su psiquismo, que cada uno entienda, mente o alma, para mí tiene mucho que ver, por no decir que es el alma, que es una facultad del alma, pero si alguien quiere pensar que es el cerebro, que lo piense. Yo dudo mucho que el cerebro como órgano tenga estas capacidades paranormales. Sí es, esta es mi hipótesis, sí es el órgano mediador. Es como el ordenador, la computadora central, a través de la cual pasan todos los datos, pero no es el foco del fenómeno, es un transmisor, sencillamente, para este fenómeno y para muchos otros que se dan fenómenos, por ejemplo, del primer grupo, del grupo de los gamma, defectos psíquicos, como la clarividencia en todas sus formas, es decir, precognición, simulcognición, retrocognición, como por ejemplo la xenoglosia. La xenoglosia no está provocada por el cerebro. Se puede dar en posesiones diabólicas, pero no solamente en posesiones diabólicas. Es que se puede dar también en un trance mediúmnico, bien sea vocal o a través de mediunidad escrita, también conocida como psicografía. Es decir, que proceden estas facultades paranormales del psiquismo de la persona. Es decir, de cómo nos ha llegado, de la mente de la persona. Pero claro, ¿qué es mente? ¿Qué es mente? A ver, ¿qué entendemos como mente? Porque mente en realidad es un abstracto. Se critica a la parapsicología, se la ha alanceado por un lado, por otro. Se la ha crucificado, si se me permite, con permiso del Señor, emplear ese término. Y a la psicología no, y se la considera una ciencia. Y a la psiquiatría, la mente, enfermedades mentales. ¿No serán? No voy a decir todas, pero sí en muchos casos. ¿No serán enfermedades del espíritu? ¿No serán enfermedades del alma? Hay un sacerdote, y no me voy del tema, ¿eh? Ahora voy a recojo el testigo de la vía original. Hay un sacerdote muy conocido en Latinoamérica, pero que es muy duro, lo pueden ver en YouTube, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero si buscan lo encontrarán. Este sacerdote, yo tengo que decir que no puedo estar de acuerdo 100% en todo lo que dice. Tengo mis discrepancias con él. Pero tiene, por ejemplo, una homilía que dura, yo no sé, media hora, 40 minutos, una homilía en una misa, donde dice, viene a decir que la depresión es una enfermedad del alma. Y es que muy posiblemente no le falte razón. Digo muy posiblemente. Es evidente, y eso se puede ver en un TAC cerebral, en un escáner, la actividad del cerebro cuando una persona está deprimida, una depresión mayor, una depresión profunda, hay una falta de serotonina, por ejemplo, hay una serie de ausencias de sustancias químicas que debe segregar el cerebro y que en la depresión, por poner este ejemplo, hay una carencia, hay una disminución de las mismas. Sí, pero eso es sencillamente la repercusión que tiene, en mi opinión, el estado del alma que se encuentra constreñida, se encuentra, por la razón que sea, con esa pena, el alma está enferma, el alma ha caído en lo que antiguamente se llamaba melancolía. No, padece melancolía. Pues estaba diciendo en la Edad Media, estaba diciendo padece depresión, pero la palabra depresión no existía. Padece melancolía, padece de melancolía. Y hay, claro que sí, una reacción en el cerebro, y no solamente en el cerebro, sino también en el cuerpo, en el soma, ¿eh? El soma es el cuerpo. Pero es la respuesta del organismo. En este caso, la respuesta del cerebro, pero como órgano mediador. Pero la raíz está en el alma, en el espíritu. Aquí quiero traer unas palabras para clarificar de Allan Kardec, que no son de Allan Kardec. La pregunta sí es de Allan Kardec, pero la respuesta supuestamente es de los espíritus superiores. En el libro de los espíritus, y digo supuestamente, cogiéndolo con pinzas, pero yo lo propongo, qué es el alma? Pregunta Allan Kardec. Y la respuesta unánime de de todas, porque eran casi todas mujeres, de todas las médiums, a través de escritura automática, de psicografía, de mediunidad escrita, ¿qué es el alma? El alma es un espíritu encarnado en un cuerpo. Esto lo añado yo, claro. O reencarnado, porque la doctrina espírita sí que cree. No es que crea, es que asegura que hay, que existe, que hay reencarnación. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? Un espíritu encarnado, es decir, que somos espíritus encarnados. Cuando desencarnamos, es decir, cuando morimos, somos lo que en realidad somos, espíritu. Hay un espíritu que somos nosotros mismos, con cualidades, defectos, virtudes y todo lo demás, lo que conforma a un ser humano. Pero mientras estamos en el cuerpo, encarnados o reencarnados, para el que crea la reencarnación, yo lo tengo clarísimo, que sí, no es el tema de hoy. Somos alma, pero en realidad, el fondo, la verdad, es que somos un espíritu encarnado en un cuerpo material, que viene a la vida en busca de evolución espiritual, de perfeccionamiento con todo lo que engloba. Y también para saldar, expiar deudas kármicas, atravesar pruebas que el espíritu mismo ha escogido, otras las envía Dios para nuestra propia evolución, y otras sencillamente surgen debido a nuestras elecciones que vamos haciendo a lo largo del camino de la vida y que van abriendo realidades alternativas y que según nuestras obras, nuestra conducta en la vida, estamos generando lo que los orientales llaman, en India por ejemplo, o los budistas, llaman karma. Sencillamente, hacemos algo, decimos algo malo de alguien, yo procuro no hacerlo, murmuramos, estamos generando un karma negativo. Ayudamos a alguien, estamos generando un karma positivo. El karma siempre vuelve, antes o después. Puede ser en la presente vida o en la siguiente. Porque si tienes deudas kármicas, tienes que saldarlas. No voy a meterme en el tema del purgatorio, porque entonces hacemos un programa de 10 horas. Pero yo creo que queda clara mi opinión y mi concepto. Es decir, que estos fenómenos paranormales, gamma del primer tipo, los parapsíquicos, los que se dan a través del psiquismo del sujeto. Tienen su raíz no en la mente, que es un abstracto, no en el cerebro como órgano. El cerebro como órgano, ya les digo yo, y lo he hablado con algunos neurólogos, entre ellos el doctor don Hugo Liaño, un reconocidísimo neurólogo que fue elegido en 2001 entre los 10 mejores neurólogos del mundo en Estados Unidos, en un ranking que se hace anualmente. El doctor Liaño, que fue durante 30 años justos director del servicio o departamento de neurología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, hospital prestigiosísimo, 30 años al frente de la dirección de neurología de Puerta de Hierro. Le he entrevistado aquí en el canal, tienen entrevistas en abierto, pueden escuchar en, si no recuerdo mal, en 2 programas. Todo un científico, todo un neurólogo que conoce el cerebro al milímetro y que no obstante tuvo la honestidad, la humildad y la amabilidad con nosotros, para con nosotros y para con todos los oyentes de Más Allá de la Realidad, de contarnos sus experiencias paranormales en el micrófono. Un excepcional médico, neurólogo y también una magnífica persona. Por tanto, Gerard Croisset, 60% de aciertos. Es muchísimo. En condiciones de laboratorio, de observación, de estudio, en laboratorio. 60%. No ha habido nadie más en laboratorio que haya superado la clarividencia de Gerard Croisset. Pero es que tenemos otros ejemplos. Tenemos en el fenómeno de la psicocinesis, que es a priori, esto es lo que viene en fin, iba a decir en los libritos, en cualquier libro de parapsicología, de andar por casa. Yo así lo creí cuando era muy joven, luego me di cuenta que detrás de la psicocinesis hay otra cosa que se la voy a contar ahora mismo. La psicocinesis a priori, lo que aparece en cualquier manual o si miran por internet, es la influencia de la mente, nada más y nada menos, sobre la materia, ejerciendo una acción sobre la materia. Luego está la telecinesis, que no es lo mismo. Hay incluso algún profesional que se dedica a estos temas, y profesionales, algunos veteranos, que dicen, sí, psicocinesis o telecinesis, y creen que es lo mismo. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo, compañeros o compañero, no es lo mismo. No, no es lo mismo. La psicocinesis es un fenómeno y la telecinesis es otro. Aunque tienen una raíz común, pero no es lo mismo. En psicocinesis, ¿qué nombre destaca? Hay otros, pero ¿qué nombre destaca? Nombre que conocerán muchos de todos ustedes. ¿Qué nombre destaca? Pues destaca el nombre de Nina Kulakina, soviética. Hay unas filmaciones que pueden verlas en YouTube y que don Germán tiene en su archivo, cuando murió lo dejó en su archivo, que se conserva. Unas imágenes que a él ya le llegaron entonces de la Unión Soviética, porque hasta que no llegó Khrushchev, no se dio luz verde a la difusión de lo que la Unión Soviética se estaba haciendo en este terreno de la parapsicología. Ahí tenemos, por ejemplo, tenemos el Instituto del Cerebro en Moscú, donde se hicieron tantísimas pruebas, tantísimas experiencias, experimentación en laboratorio, en laboratorio. Pero comentaba don Germán, y es verdad, y si hay que hacer una segunda parte dedicada a la parapsicología, la hacemos. Yo creo que sería muy interesante dentro de unos días. Ahora les explico cuando haga un punto y aparte, un punto y aparte. Les explico brevemente y les pido disculpas y les voy a decir por qué esta ausencia de aproximadamente un mes, aunque aquí tenían 85 programas para disfrutar, pero entiendo que pueda haber habido alguna persona que haya escuchado los 85 programas con este 86, bueno, los 85, y que estaba esperando un nuevo programa. Pues bien, estaba hablando de don Germán y estaba concretamente hablando del Instituto del Cerebro en Moscú, de esa encriptación de la Unión Soviética hasta que llegó Khrushchev, que le dio luz verde a la difusión y a esos científicos soviéticos, porque eran científicos, neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, psicólogos, médicos, biólogos, o sea, de la ciencia positiva, pero que investigaban los fenómenos paranormales. Estados Unidos ha estudiado muchísimo la fenomenología paranormal, pero quien más ha estudiado la fenomenología paranormal ha sido la antigua Unión Soviética, hoy en día Rusia. También tenemos, por ejemplo, en Japón, el Instituto de Investigaciones Religiosas de Tokio, una entidad enormemente seria, como todo lo que estoy diciendo, del hecho religioso, de los fenómenos religiosos, de los fenómenos místicos. ¡Qué tema tan extraordinario! ¡Qué tema tan sumamente interesante! El estudio desde un ángulo científico con aparatología de laboratorio de fenómenos místicos, como son, por citar algunos, el éxtasis místico. No crean que son cosas de la mente. Decir eso, perdónenme. No quiero ofender a nadie, perdónenme, pero cuando uno habla con un poquito, con un poco de conocimiento de causa, se indigna un poquito también. Quien diga eso es que no tiene ni idea de lo que está diciendo, es que no sabe de lo que está hablando. El éxtasis místico es un fenómeno real. El éxtasis místico, el extático, que es como se llama a la persona que está o que se encuentra sumida en un éxtasis místico. El éxtasis místico se ha estudiado con la ciencia y con aparatología. Ahí tenemos el Instituto de Investigaciones Religiosas en Tokio. Pero es que no solamente es aquí, es que hay otros lugares del mundo. Por ejemplo, el rapto. También es un fenómeno místico. El arrobamiento. No digamos la bilocación, que se da en contextos parapsicológicos o hagiográficos, en vidas de santos. El padre Pío tuvo bilocaciones muchísimas, muchísimas, en vida, estando vivo. Su cuerpo, digamos, original, estaba y no salió de San Giovanni Rotondo del monasterio, este grandísimo, y me quedo corto, santo hombre, por supuesto un hombre, pero este grandísimo santo, que era tan prolífico, tan enormemente prolífico en fenomenología paranormal, que él no provocaba además, sino que era espontánea. Yo aquí tengo mi opinión, si quieren como hipótesis, porque Dios lo quería, sencillamente, y que disuadió, por ejemplo, a no pocas personas a través del fenómeno de la bilocación, presentándose en una habitación, en la tienda de campaña, aquel militar que se iba a suicidar, bueno, pues que ha disuadido a través de bilocación, estando en su celda en San Giovanni Rotondo, pero al mismo tiempo bilocándose y apareciéndose con apariencia material, diciendo, no lo haga, no lo haga. Y las personas en su gran mayoría no sabían quién era, porque entonces no, el Padre Pío no era tan conocido como es ahora, que yo creo que en el mundo cualquiera sabe quién es el Padre Pío o San Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina, cuerpo incorrupto, quizás este sea un dato a tener muy en cuenta. Pero desde luego a mí lo que más me llama la atención, aparte de su vida espiritual y de sus milagros, que se cuentan por centenares, centenares, yo diría que más que centenares, por miles, tanto vivo, tanto cuando estaba en vida, como muerto. Él dijo, daré mucha más guerra, muerto que vivo. Esto lo dijo el Padre Pío. Y lo ha cumplido, y lo está cumpliendo. Yo tengo que decir que me consta, y le doy las gracias al Padre Pío, gracias Santo Padre Pío, lo digo ante el micrófono, porque mi honestidad y mi gratitud tiene que ser hecha pública y mi testimonio tiene que quedar aquí. Mi padre, que obviamente, tal y como estaba, tendría que haber muerto unos 5 años atrás de su fallecimiento, y me consta por diferentes fenómenos que el Padre Pío, el mismísimo Padre Pío, como les ha ocurrido a otras muchísimas personas en el mundo, el Padre Pío siempre intercedió ante el Señor y protegió a mi padre de la muerte que pasó. Bueno, mi padre estuvo clínicamente muerto en varias ocasiones, no pocas, pero siempre volvía a la vida y, bueno, ya les contaré algunas experiencias de mi padre, pero eso más adelante. El Padre Pío estuvo siempre acompañando, como a otras miles de personas, pero por eso es santo y por participación con Dios, no tiene el don de la ubicuidad, pero, es decir, no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, solamente Dios, la Trinidad y la Virgen, por la omnipotencia suplicante, puede hacerlo también, pero se le puede conceder ¿Cuántos debates hay para plantear? Desde luego, pero sí quiero dejar aquí el testimonio. Gracias, Santo Padre Pío. Gracias por cuidar tanto de mi padre, por interceder ante el Señor por la vida de mi padre, por sus recuperaciones continuas, hasta que ya llegó su momento, porque era su momento, sencillamente. Pero el Padre Pío estuvo ahí, y eso yo no lo olvidaré jamás. Pues bien, les hablaba, por ejemplo, de la bilocación. La bilocación, que les quede el testimonio, mi testimonio, con mi padre. El Padre Pío cuidó de mi padre. Y el milagro lo hace el santo, en este caso el Padre Pío, que fue canonizado en 2002 por San Juan Pablo II, otro santo, uy. Bien, diferente, pero también canonizado. Bueno, pues el milagro lo hace Dios, pero por intercesión del santo. El milagro viene del poder de Dios. El poder emana de Dios, solamente de Dios. Pero el intermediario, el intercesor, el medio es el santo, en este caso el Santo Padre Pío. Que queda aquí mi testimonio. Mi padre, yo le he visto con los ojos en blanco, le he visto sin constantes vitales, no una sola vez. Las planchas, cosas horribles, pasó mucho en esos 4 años y pico, casi 5. Y el Padre Pío estuvo ahí. Y el Señor, por supuesto. Y por supuesto, cómo no, nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Discúlpeme los que no sean creyentes. Yo siempre digo que no soy católico, pero que sí comparto. No soy católico porque para ser católico hay que estar de acuerdo con todos y cada uno de los dogmas de la Iglesia Católica. Ni uno solo puedes dejar de creer. Y estoy en desacuerdo, pues por ejemplo, principalmente con las penas eternas del infierno, la condenación eterna. No la acepto. Creo en la reencarnación y no creo en la resurrección de la carne, de los muertos en el día del juicio final. No creo que tengamos una sola vida y por eso discrepo con la Iglesia en muchas cosas. En otras no. En otras no. En otras estoy completamente de acuerdo. Pero discrepo en algunas. Pero desde aquí mi reconocimiento a las buenas obras que también hace la Iglesia, que hay que reconocerlas. Pues los misioneros, Cáritas, órdenes como la de la Madre Teresa de Calcuta, casi nadie, la Madre Teresa de Calcuta. Hablaremos algún día con un especialista en la Madre Teresa de Calcuta. Hay libros, yo tengo alguno leído hace mucho tiempo sobre la Madre Teresa de Calcuta, que pasó sus desiertos espirituales, ¿eh? No crean que su vida espiritual fue un amanecer continuo de éxtasis místicos y de visiones celestiales. No, no. Lo pasó muy mal, ¿eh? Etapas de mucha aridez espiritual. Como se dan cuenta al final, la parapsicología, los fenómenos paranormales, nos llevan al ámbito de lo sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Que algunos emplean como sinónimo paranormal y sobrenatural. No, sobrenatural es todo aquello ¿Qué tiene que ver con lo divino? Con Dios y con todo lo que sea divino. Eso es lo sobrenatural. Un fenómeno paranormal puede ser paranormal, por supuesto, porque lo es, pero guión paranormal, guión sobrenatural. Hay una clasificación. Hay que tener las cosas muy claras para hablar. No digo que sea el único, ni mucho menos, pero tampoco abundan. Hay que hablar con propiedad. Desde la humildad lo digo. Pero claro, es que he tenido al mejor maestro en esto, al que he mencionado antes, don Germán Targomosa, el padre de la parapsicología en España y mundialmente reconocido, presidente de honor de dos congresos mundiales de parapsicología, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas. Entonces, claro, si he tenido durante 17 años, tuve relación con don Germán, pues sé de lo que hablo, pero lo digo de verdad desde la humildad. Y me gustaría que todo el mundo tuviera al menos lo básico clarísimo, que lo tuviera clarísimo. Yo les estaba hablando y haremos una segunda parte porque creo que lo merece. Y el tema da para no solamente para una segunda parte, sino incluso una tercera. Podemos hacer un ciclo de varios programas. No sé qué les parece la idea, me lo cuentan en los comentarios, queridos fans y queridas fans, porque os puedo hablar, como estoy haciendo, de muchísimos fenómenos, de muchísimas reflexiones, haciendo filosofía de la parapsicología, hablando de casos como el de Gerard Croisset, el padre Pío, en este caso he dado testimonio de que cuidó y intercedió para que mi padre no muriera en varias ocasiones que el médico nos dijo se muere ya. Y no se murió ya. Ahí intercedió alguien. Y yo sé quién es. El poder, gracias Señor, viene de ti siempre, Padre Eterno. Pero te sirves de tus santos, en este caso del grandísimo coloso, como le bauticé, el grandísimo coloso de los fenómenos paranormales, aparte de ser un santo inconmensurable. Con carácter, un hombre con carácter, como Jesús de Nazaret tenía carácter, como los santos con toda la barba, como decía don Germán, tenían carácter, decía don Germán, si me permiten, decía don Germán que él, y lo decía un poco, perdóneme don Germán si me está escuchando, lo decía un poco con... ¿Qué palabra utilizar? Tengo varias en mente. Bueno, siendo sincero conmigo, me decía, yo huyo de estos libros o libritos que aparecen, decía, de confitería, de santos y de santas. No, hombre, no. No. Él decía, a mí la vida de santos que me interesa es santos que han tenido una vida, que se han convertido, en fin, y decía algunas cosas más que ahora no voy a mencionar, porque me alargaría mucho, pero sí lo decía. Sí lo decía. Bueno. En la Unión Soviética, me he quedado aquí, comentaba el profesor que era porque él vivió todo aquello, ¿no? Él lo vivió y fue testigo de lo que pasaba en la Unión Soviética y de esa, como he dicho, encriptación, ese blindaje, por parte de los que mandaban, para que sus científicos no compartieran con el mundo lo que estaban investigando y lo que estaban descubriendo. Y él comentaba que cuando había un congreso de parapsicología, en no pocos casos, a última hora llegaba un telegrama procedente de Moscú, procedente de San Petersburgo, daba igual, de donde estuviera, del doctor que fuera, neurólogo, que estaba investigando y que tenía que participar en el Congreso de Parapsicología y exponer sus investigaciones, y a ultimísima hora aparecía un telegrama urgente diciendo que le disculparan, que por favor le disculparan, pero que le había surgido un imprevisto y que no podía asistir. Y que esto se repetía, pues por no decir siempre, casi siempre o muy frecuentemente. Y era precisamente por eso, porque durante todo ese tiempo, hasta ya avanzados los 70, la Unión Soviética, en cuanto a investigaciones parapsicológicas, el laboratorio estaba encerrada sobre sí misma y no quería compartir con el mundo sus investigaciones. Esto ocurrió. Les he hablado de fenómenos místicos. El fenómeno místico, ¿qué se da? Por ejemplo, fíjense qué profundidad y a dónde nos lleva. Porque cuidado, la parapsicología también estudia los fenómenos místicos. La ciencia ha estudiado y estudia los fenómenos místicos. Yo les recomiendo que busquen bibliografía, que la hay, de alguien a quien yo he conocido y he estado con él unas cuantas bastantes veces. Mi padre le invitaba mucho a televisión. Falleció no hace mucho tampoco, creo que con 94 años. Le vi personalmente poco antes de morir. Uno de los mejores psiquiatras que hemos tenido en España. Mi padre, por sus programas dedicados al mundo de la salud, desde Un Mundo para Ellos y después La Hora de la Salud y La Hora de Vivir, pues le invitaba y él siempre tuvo con mi padre una relación extraordinaria. El profesor, nada más y nada menos, catedrático emérito, entre otras muchísimas cosas, el profesor y doctor en psicología y psiquiatría, el profesor don Francisco Alonso Fernández. Hemos tenido grandes psiquiatras como López Ibor, el inicial, el padre de toda la familia, el doctor eminente López Ibor. Don Juan Antonio Vallejo Nájera, que tenía también buena amistad con mi padre y también con mi madre, con el matrimonio, con mis padres, el doctor Vallejo Nájera, y hemos tenido a un auténtico genio de la psicología y de la psiquiatría, como fue durante tantos años, 94 años tenía cuando murió, el doctor Alonso Fernández. Busquen, porque le cito ¿Por qué él escribió y publicó? Por ejemplo, para que vean hasta qué punto científicos como Alonso Fernández, psiquiatras, primero médico, luego doctor en medicina. Bueno, es que el currículum es apabullante, igual que el de don Germán, pero en otro sentido. Claro, ahí estamos hablando de un científico de la ciencia positiva, en el caso de Alonso Fernández, y estamos hablando de un humanista, filósofo, parapsicólogo, en el campo de, ¿cuántas disciplinas? Muchas. Pero son dos genios, y coges el currículum de uno y el de otro, y son los dos apabullantes. Alonso Fernández escribió un libro, no un librito, porque Alonso Fernández no escribía libritos. Hay que, sean por favor muy selectivos, amigos y amigas, a la hora de leer. No lean cualquier cosa. Seguro que no lo hacen, pero por si acaso yo se lo digo, que es mi obligación. Porque hay mucho. Lamentablemente, con esto de la nueva era, ha habido y hay, por supuesto, mucho aprendiz de brujo. No, estamos hablando de todo un catedrático, de una eminencia. Escribió sobre los estigmas. El título no se lo puedo decir ahora mismo. Pero si buscan por internet lo van a encontrar. Si bien el enfoque de Alonso Fernández en sus libros es inmanentista, o como dicen ahora en la Universidad de Bender, dinamismo psíquico. Inmanentista quiere decir que los provoca el propio sujeto con su inconsciente. Yo, a pesar de ser la eminencia que fue y que es el profesor Alonso Fernández, lo siento mucho desde mi humildad, pero también como conocedor de la parapsicología y a años luz el de mí, de la psiquiatría y de la psicología, pero, oiga, yo también he hablado con otros psiquiatras, no voy a dar nombres, sobre todo porque no estoy autorizado. Estoy pensando en uno con el que he tenido amistad, no voy a decir el nombre, si me autoriza algún día le haré una entrevista, un hombre que es un gran médico psiquiatra, profesor en una universidad impartiendo psiquiatría, universidad, no voy a decir cuál, porque es muy conocida en España, y que cree completamente, completamente en los fenómenos paranormales, en los fenómenos místicos, me ha contado casos, me ha compartido casos que alguna vez yo, sin mencionarle, he contado aquí, aquí en televisión o en mi canal de YouTube, que por cierto, dense una vuelta por el canal de YouTube, que hay mucho contenido últimamente, gracias a Dios. Bueno, pues con esto quiere decir que hay psiquiatras que son médicos, que son grandes especialistas y que no todos tienen la misma opinión. No porque alguien sea una eminencia, tiene que estar en lo cierto, pero no obstante, es muy interesante leer al profesor Alonso Fernández. Un libro sobre los estigmas, y él investigaba porque le llamaba la atención, investigaba los fenómenos místicos y les daba en sus libros, busquen porque van a encontrar un enfoque desde la psiquiatría. Si no recuerdo mal, y si recuerdo mal me perdonan, hablo de hace muchos años, pero publicó, creo también, lo he recordado, un libro, el profesor don Francisco Alonso Fernández, sobre Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, y sus experiencias místicas, sus patologías, tanto físicas como mentales, que él como psiquiatra da su opinión. Es decir, busquen ustedes si les interesa, pero se van a encontrar con un enfoque, bueno, muy interesantes los libros, pero se van a encontrar con un enfoque completamente como el de Bender, que no obstante siendo un parapsicólogo y aceptando la existencia real de la fenomenología paranormal, no obstante Bender pensaba que los fenómenos paranormales, su procedencia y origen era inmanentista o inmanente. Dinamismo psíquico que me comunicó Pilar Ramiro, que es como se llama ahora en Friburgo a la hipótesis inmanente. La hipótesis del dinamismo psíquico. Entonces, es interesante conocer estos puntos de vista porque le dan una explicación para que vean hasta dónde llega la parapsicología y los fenómenos parapsicológicos o parapsicobiofísicos. Es decir, le dan hombres de ciencia diferentes, este doctor que les he dicho, cuyo nombre no puedo dar porque no estoy autorizado de momento y que haré todo lo posible por entrevistarle, porque ya se lo propuse y me dijo que sí. Y por otra parte nos encontramos con Alonso Fernández, que le da un enfoque inmanentista, que el fenómeno procede de la persona. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que un psiquismo, y ahí entramos ya en lo que les he dicho antes, el pensamiento, sí, pero el pensamiento qué es? Y de ahí podría desarrollarles mi hipótesis sobre lo que es el pensamiento, sobre lo que es la mente y demás. Sin cerebro, la mente, el psiquismo no es pensable. Eso que vaya por delante. El cerebro es el mediador entre el alma, hemos dicho que el alma es un espíritu encarnado, es un mediador entre el alma y el mundo exterior. Pero es un mediador, no es el foco. El doctor Alonso, doctor y profesor Alonso Fernández, habla del psiquismo, en este caso del inconsciente, me da igual, el psiquismo, como foco que produce el fenómeno, en este caso, de la estigmatización o de los estigmas religiosos o pasionarios, las cinco llagas, como el Padre Pío. Es decir, que se las provocó él mismo. Y se habla de las personalidades histéricas, del histerismo y de muchas cosas más. Yo no lo creo. Que el psiquismo tenga la capacidad de taladrar de lado a lado las dos manos, los dos pies y provocar una herida en el costado, que donde se pueden meter los cuatro dedos, si no completamente, pero sí en una proporción importante, yo no me. No, no, es que no, no me creo que eso lo pueda provocar inconsciente alguno. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Yo respeto no solamente ya a Alonso Fernández, que le tuve siempre y le sigo teniendo un grandísimo respeto. Respeto su erudición, su genialidad, todas sus obras. Vaya mi respeto por delante y su memoria, porque hizo mucho, una grandísima labor, no solamente con miles y miles de pacientes, sino de conferencias, de libros, de apariciones en televisión, en radio, artículos en prensa. Perfecto. Pero eso no quiere decir que tenga razón. En todo, habrá cosas que sí y cosas que no. Qué pena que no, ya ha fallecido, pero que no hubiera sido mucho más joven, como cuando yo le conocí, que me lo presentó mi padre. Claro, yo era un chaval. Y no haber tenido la edad que tengo ahora y también los conocimientos que tengo ahora para hacerle una entrevista muy personal al profesor Alonso Fernández. E incluso, siempre desde la humildad, entablar un debate con él, aunque hombre también de mucho carácter, y en algunos puntos un poco tengo que decir que tenía salidas, por decirlo así, que no te esperabas. No te esperabas. Pero sería muy interesante haber debatido sobre la inmanencia del fenómeno o la trascendencia, si el origen es trascendente. O si el origen claramente es sobrenatural, si viene directamente de Dios. Porque al decir trascendente no estamos definiendo el origen del fenómeno, de origen trascendental o trascendente. Pero el decir de origen sobrenatural, ya estamos diciendo que eso procede de Dios directamente. ¿Ustedes creen de verdad? Y voy a exponerles después de estos, pues de este mes prácticamente. Yo les pido de verdad, de todo corazón, me disculpen. Créanme que me ha sido imposible. Si no he estado aquí con nuevo programa, es porque ha habido muchos problemas, problemas familiares, mi madre enferma, no voy a contarles mi vida, pero tengo a mi madre enferma, con una enfermedad incipiente, pero enferma. Luego también, pues, Pilar, y lo sabe todo el mundo, bueno, pues tiene una serie de problemas también de salud importantes. Yo tengo que, en muchos casos, estar ayudando y haciendo, pues, gestiones para ella y trayéndole cosas de alimentación, por ejemplo. Me lleva mucho tiempo estar con ella, hablar, porque hablamos, pero cuidar de ella en la medida que puedo. Aunque ella siempre dice, porque yo lo entiendo y me pasa lo mismo. Como decía don Germán, me entusiasma que me quieran, ¿no? A Pilar la entusiasma que la quieran, y a mí también. Pero sí, tiene algunas patologías bastante serias. Luego todo esto del ciberacoso. Tuve unos días o más de una semana durísima, durísima, hoy yo diría que 10 días, si no 10 días, 8, 8 o 9, muy duros, muy duros. Todo esto del ciberacoso, de los canales que cogen tus vídeos, los suben y los manipulan. luego que si abogados, que si denunciamos, que si no denunciamos, cruce de vídeos, vuelven a hacerlo. Miren, tantas cosas. Luego yo no me he encontrado en algunos momentos bien. Ya saben que soy diabético, ya saben que lo dije ayer, que he tenido en mi vida varios episodios anginosos, de angina de pecho, que uno ya va teniendo una edad. Entonces, por favor, yo, por estas razones y algunas más, que no voy a contarles aquí mi vida en fascículos, como se suele decir, yo les pido mil disculpas, discúlpenme. Voy a intentar, no es que no lo vaya a cumplir, es que de verdad que son obligaciones y cosas, circunstancias que han venido así y que me han impedido sentarme, como hoy, delante del micrófono, con sosiego, con tranquilidad, con tiempo, disfrutando, dando lo mejor de mí y grabar para ustedes, porque ustedes no se conforman con 50 minutos, que es lo que siempre me ha dicho dirección. No, no, para fans 50 minutos. No, 50 minutos no, porque eso se hace muy rápido. Entonces yo les pido, apelo a su comprensión, les pido perdón si han dejado de ser fans. Lo siento muchísimo. No es dejadez, no es desinterés, todo lo contrario. Creo que escuchándome hoy aquí, me escuchan con la misma pasión o más de lo habitual o de lo que es habitual en mí, con pasión, con mucha ilusión, con apasionamiento, es la palabra, deleitándome hablando de parapsicología, de fenómenos de muy diferente tipo, como la clarividencia o la psicocinesis, que al final no les he dicho, pero como vamos a hacer por lo menos dos partes más sobre fenómenos paranormales y la parapsicología, su importancia y la parapsicología en la universidad, que tiene que llegar y tiene que llegar a la universidad, porque de verdad que, en fin, lo que han escuchado creo que es, si no suficiente, sí para decir, y los programas que hagamos, que pueden ser segunda parte, tercera parte, cuarta parte, como hacía don Germán, que cogía un tema y cada noche durante 50 minutos o 45 hablaba del tema, y luego con Juan Antonio Cebrián y César Cid daban paso a menos cuarto hasta las horarias a las preguntas de los oyentes. Y podía estar 10 días tratando un tema. Yo no voy a hacer 10 programas sobre parapsicología, pero 3 sí. Pero 3 sí. Así que por favor les pido que acepten mis disculpas, pero de verdad que son acontecimientos en muchos casos muy desagradables. Ver cosas en tu familia que son dolorosas y también en el ámbito profesional, aunque hay miles de seguidores, miles de amigos, también sé que aquí en iVoox, pero por ejemplo en YouTube he hecho algunos directos por la noche, diferente, es otra dinámica, porque aquí no tengo interacción con ustedes, no puedo leerles en un chat, se podría buscar la forma, pero ya se complicaría más el tema. Bien, Lo cierto es que para iVoox no ha sido posible hasta hoy y espero con todo mi corazón y con todas mis ganas estar al menos una vez a la semana y continuar dentro de una semana con la segunda parte sobre parapsicología. Pero claro, no sobre un tema en 50 minutos y ya está. Es que llevamos 1 hora y 40 de programa. 1 hora y 40. Es decir, si don Germán hacía, él entraba, si me permiten, voy a beber un poquito de agua. Él entraba después de los informativos a las 3 y 5 todos los días de lunes a viernes y estaba de 3 y 5 más o menos hasta las 4 menos cuarto que le decía Juan Antonio, profesor, tenemos las llamadas ya. Ah, ya se ha pasado el tiempo. Pues sí. Y bueno, pues si tenía que tratar un tema, el que fuera, experiencias extracorpóreas, la masonería, como hay un compendio en YouTube, qué sé yo, la sábana santa también, ¿qué no trató don Germán en esos años, en todos esos años, en turno de noche con el gran Juan Antonio Cebrián y con César Cid? Pues todos. Pero claro, era otra dinámica. Cuando estás en directo, cuando estás en directo, te hacen preguntas, hay un chat, puedes atender a los espectadores, pero aquí, que es importantísimo para mí, créanme, aunque haya estado todo este tiempo sin poder venir al micrófono de Más Allá de la Realidad en iVoox, y me pesa, pero bueno, apelo a su comprensión y iba a decir que procuraré que no vuelva a ocurrir. Es que se han dado un cúmulo de circunstancias y ya les he explicado y algunas más que me han hecho imposible encontrar el momento para decir ahora voy a grabar un programa como se merecen mis amigos, de 2 horas, por lo menos, sobre un tema de interés. Voy a darles mi definición de mente. ¿Qué es la mente? Sí, si ponemos mente en Google, aparecerán definiciones. El DSM-5 supongo que definirá la mente de alguna manera, es muy probable. El DSM hasta ahora era el 4, ahora ha salido ya el 5, o salió el 5 recientemente, o más o menos recientemente. Es, digámoslo así, el manual que debe tener todo profesional de la psiquiatría, de la psicología, porque ahí vienen todas las patologías. Pues bien, si cogemos el DSM-5, que yo no lo tengo, porque no soy psiquiatra, podría tenerlo. Pero en fin, creo que bueno, un libro nunca sobra, ¿eh? Nunca sobra en una biblioteca. Los libros son joyas, sinceramente. Los libros para mí son tesoros. Los libros que merecen la pena. Los libros donde se aprende verdaderamente y cuyos autores te aportan un caudal de conocimientos y de reflexión sobre todo. que es lo más importante. Después de los datos, primero la exposición de los datos y después de los datos de la información, entonces vamos con las reflexiones y después de las reflexiones las conclusiones. ¿Esto lo aprendí de quién? Del profesor, de don Germán de Argomosa. ¿Le menciono a veces mucho? No. Es que alguien me dijo hace poco, usted era y fue su pupilo. Esto no me lo habían dicho nunca o yo no lo recordaba. Sí, discípulo directo, sí, su discípulo, el único discípulo que entraba en su casa los domingos por la tarde habitualmente, pero lo de pupilo me llamó la atención porque aparte del trato humano, que era, don Germán era humanísimo, aparte de ser humanista, haciendo un poco no una broma, pero bueno, una especie de juego de palabras, aparte de ser un grandísimo, grandísimo humanista, tenía cerca de 8.000 volúmenes en su casa, libros, libros, 8.000, todos leídos y estudiados, ¿eh? Todos leídos y estudiados, no solamente leídos como una novela, no, ¿y qué libros, eh? A su muerte me dejó bastantes. Agradezco a Pilar, a la doctora, ¿eh? A la doctora Pilar Ramiro de Pano, doctora en filosofía, todo lo que hizo. Y no solamente libros, dinero no, que quede claro, dinero no. Tampoco, nunca, nunca busqué el dinero de don Germán, bien lo sabe Dios. Le pongo por testigo. No juro por Dios, como expliqué un día en YouTube. Yo no juro por Dios. Dice Jesús, sea vuestro lenguaje, sí, no, no. Todo lo que pase de ahí, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Todo lo que pase de ahí, de mal proviene. Es decir, no jurar por Dios. Porque es tomar el nombre de Dios en vano. Te juro por Dios. No, no, no jures por Dios. Pero sí, en cosas importantes le puedes poner con sumo respeto como testigo. Te pongo a Dios por testigo, como en la película Lo que el viento se llevó. A Dios te pongo por testigo que lo que te estoy diciendo es verdad. La persona puede mentir, pues está cometiendo un pecado gravísimo. Bueno, en definitiva, don Germán me escogió como pupilo, como mi maestro. Yo como su discípulo y aparte de mi padre, por supuesto, y de mis profesores, no he podido tener un maestro mejor. Siempre lo he dicho y lo diré. Porque es así. Mi definición de mente. Les hablaba del DSM-5, que supongo que dará su definición. ¿Desde qué perspectiva? Desde la mía, desde la mía. Teniendo en cuenta que el hombre y la mujer, el ser humano, es un binomio. Bueno, sí, principalmente un binomio, porque decir que ya son tres no sería correcto realmente. Un binomio cuerpo-material, incluido el cerebro, claro está, lo es, y un espíritu encarnado que es el alma. Señores, amigos y amigas, queridos y queridas, tenemos alma. Somos nosotros mismos, es lo que anima el cuerpo, lo que le da personalidad, nuestra personalidad, con sus virtudes y defectos. Esa es nuestra alma, con nuestras capacidades intelectuales, siempre y cuando no haya una enfermedad neurológica o del tipo que sea que mengüe las capacidades. En esos casos puede ser una prueba que Dios impone, o que mejor dicho, o que también, no mejor dicho, puede ser eso, o que nosotros hemos escogido antes de nacer, cuando hemos preparado nuestra vida en la materia, antes de encarnar o de reencarnar. Yo les aseguro a ustedes, amigos y amigas, señoras y señores, y lo digo después de 35 años en el estudio y divulgación de estas temáticas, con todo lo que eso conlleva, que verdaderamente somos seres trascendentes, que cuando llega la mal llamada muerte del cuerpo físico, cuando llega el momento, que yo prefiero decir, de desencarnar, desencarnar, el alma se separa del cuerpo, ya somos espíritu. No es que haya una transformación, no, es por la definición. El espíritu ya emancipado del cuerpo, el cuerpo queda ahí para ser enterrado o incinerado, y el espíritu debe ir a la luz, a hacer su revisión de la vida, lo que la Iglesia llama el juicio particular. Esto lo he dicho no pocas veces, pero para que les quede claro. Por tanto, somos un binomio cuerpo material y alma, puesto que estamos encarnados y el alma es un espíritu encarnado. ¿Qué es el pensamiento? El cerebro actúa como traductor, como medio, para que nuestra parte material pueda estar conectada directamente de forma instantánea con su parte espiritual, que es el alma. El pensamiento es el discurrir interno en lo más profundo del ser, del alma, que se expresa y que se hace consciente para el sujeto a través del cerebro en estado de vigilia y siendo consciente, es decir, no estando inconsciente. Cuando una persona está inconsciente no se entera de nada. No. El alma es de donde proceden nuestros pensamientos. Los pensamientos no proceden del cerebro. Amigos, esto es importantísimo, de verdad. A veces estos programas Me da, no lo voy a ocultar, pena, pero yo sé por qué lo hago, por qué no lo hago en abierto. Me da pena que no lo escuchen miles y miles de personas como cuando lo he hecho en abierto o como cuando hago directos en YouTube, que tienen, aparte de los que están en directo, luego queda grabado y en diferido lo ven unos cuantos de miles de personas, porque es importantísimo. Los pensamientos no proceden del cerebro, no se originan en el cerebro. Pueden venir de dos fuentes, y esto es para psicología pura también, ¿eh? Pueden venir de dos fuentes, una del alma, que tiene una actividad reflexiva cuando reflexiona, o primero, pongo primero, discursiva. La parte discursiva lo dice la expresión. El discurso, el discurrir, eso es el pensamiento. El alma en el foro interno del ser material está discurriendo. Es el alma. Y el cerebro, que está íntimamente ligado con el alma, creo que me siguen y me siguen bien. El alma está discurriendo, según sea su evolución, su grado de evolución, su discurso, por poner un ejemplo, será sobre cómo atracar a alguien, si es un espíritu que todavía está muy atrasado, o, por otra parte, en el polo opuesto, será cómo ayudar a una persona, a un amigo o a la humanidad entera o delante de un micrófono como en mi caso. En ese caso es el alma y en todos está discurriendo. Está en su faceta, en su fase, la fase es el término correcto, el que más se adecua a lo que quiero expresar. La fase en la que el alma está discurriendo y que el cerebro instantáneamente. Cuando digo instantáneamente es que es en el preciso momento, están continuamente conectados, cerebro y alma. Nosotros percibimos como pensamientos, buenos o malos. He dicho que pueden venir de dos fuentes. Una es el alma, nuestra alma. La otra puede venir en ocasiones, sobre todo si la persona, no necesariamente, pero sobre todo si la persona está en un camino espiritual serio, comprometido, comprometido con Dios, de la religión que sea, doctrina espiritual que sea, o vaya por libre, pero en un camino espiritual, hay pensamientos que pueden ser insuflados, que pueden ser depositados en el alma de la persona y que emergen al consciente y el cerebro de inmediato lo recibe. Causas paranormales que pueden ser benignas, que las hay, o malignas. Ahí nos meteríamos en toda la tipología, que sería muy extenso, de causas benéficas y causas maléficas. Para unos serán demonios, para otros serán ángeles en el buen sentido, causas benéficas e incluso seres fallecidos que nos inspiran, guías espirituales, y decimos, qué gran idea he tenido. Sí, pero es que esa gran idea que has tenido no es tuya. Es que un ser superior, un espíritu superior, sabio, evolucionado, sobre todo si la misión de la persona, tarea o labor es importante, te está sugiriendo y está depositando en tu alma una serie de contenidos o un contenido. Y la persona cree que todo procede de ella, de su mente, de su cerebro. Pues no, no es el cerebro. Y la mente ya estoy explicando lo que es, al menos para mí. Creo que no voy desencaminado. No es de ahora, pero lo voy, cada vez que hablo del tema, lo voy perfeccionando. Supongamos que existe un demonio, o demonios, no solamente uno. Si existe el demonio, que Dios le reprenda, yo siempre lo digo, Jorge Andrés Restrepo dice Ave María, bueno, pues que Dios le reprenda Ave María. Si existen los demonios, Ave María, pueden, y está contemplado en demonología, depositar, insuflar lo que el padre Fortea y en teología se llama especies inteligibles, que ya no son solamente pensamientos, sino que son también imágenes. Imágenes que nos puedan asustar, que nos puedan intimidar, que nos puedan agobiar, que puedan despertar en nosotros inquietud, agitación, incluso imágenes blasfemas. No voy a dar detalles de Jesucristo, de la Virgen, blasfemias. El padre Fortea, en, si no recuerdo mal, uno de sus libros, no los tengo todos, pero en papel, ya sé que están en internet, pero creo que es en Summa Demoniaca, habla de ello. Y concretamente habla de lo que se denomina demonopatía. Una demonopatía es un trastorno, mental. Aunque ya he dicho antes que, como ese sacerdote dice, que las enfermedades mentales, si no todas, no pocas de ellas, proceden del alma, una demonopatía cursa con fenomenología relacionada, por resumir mucho, con el demonio. Se dan, por ejemplo, los famosos escrúpulos religiosos. Escrúpulos religiosos, en los que la persona piensa que todo lo que hace prácticamente es pecado, que todo lo que le ocurre viene del demonio. Es decir, esa persona está completamente en un proceso de obsesión, está obsesada. Esto lo contempla la doctrina espiritista. Los obsesados, está la fascinación, la subyugación, está la obsesión y también el espiritismo, doctrina hablo, no hablo de la Ouija o Ouija, también se habla de la posesión, es decir, que se contempla la posesión. Fíjense, si la doctrina espírita, sin yo ser espiritista, pero estoy de acuerdo con una gran parte de la doctrina, fíjense si llevan razón en muchísimos puntos que exorcistas católicos, sacerdotes, nos dicen, sí, en la actualidad, por ejemplo el padre Luzón, por ejemplo el padre Fortea, por ejemplo el padre Gabriel Amor, creo que es suficiente, y más exorcistas, nos dicen y nos han dicho que en sus exorcismos se han encontrado en algunos casos, no con demonios, sino con fallecidos que han poseído a la persona. Es decir, que si Dios lo permite, nada ocurre sin que Dios lo permita, también un ser fallecido, un ser desencarnado, un espíritu en definitiva, sí, que ha tenido una existencia terrenal, no hablo de un demonio, de una persona que ha muerto, también puede poseer, también puede obsesar o obsesionar, también puede ejercer una influencia sobre la persona a través de la obsesión, la subyugación, la fascinación, que son los estadios o etapas o fases que el espiritismo resalta en cuanto a la influencia de los espíritus en nosotros. Así que fíjense si es importante tener conocimiento de todo esto y saber que he hablado del pensamiento, pero es que ahora voy con los sentimientos. Qué pena que miles y miles de personas, no por el humilde y pobre comunicador y estudioso que les habla, estudioso modestísimo, pero qué pena que no lo puedan escuchar más personas. Pero con que lo escuchen ustedes y corran la voz para que se hagan fans, es suficiente porque creo que son contenidos de mucho valor, no porque sea yo, que llevo 35 años de la profesión, sino porque son verdaderamente, creo que, reflexiones que yo les voy a confesar que en muchos casos sí he leído, he estudiado, pero a veces digo, bueno, y a mí estos conocimientos que luego compruebo muchos casos que no me he equivocado en mi planteamiento, porque eminencias o grandes autoridades de la parapsicología, de la teología, de la demonología, etcétera, lo que he dicho es correcto. Y era un pensamiento mío, o mejor dicho, me he dado cuenta de que un ser superior que nos pasa a todos, lo que pasa es que cuando uno se pone delante de un micrófono para tantas personas, adquieres mayor responsabilidad. Pero que un ser superior ha podido acudir sabiendo lo que haces, que lo haces seriamente, que es por el bien de las almas, para la evolución de todos ustedes, para que escuchen, para que piensen, para que se planteen preguntas, para que haya cambios en las conductas, para que cambie para bien la vida de la persona, de todos ustedes, para que encuentren respuestas a sus preguntas. Y puede estar inspirándote un ser guía, un espíritu protector, un ser superior en conocimiento. Y te puede estar, como dicen los espiritistas, asistiendo un espíritu que sabe muchísimo más que tú. Y cuando luego te escuchas, bueno, lo notas en el momento. Pero luego, cuando te escuchas, dices, pero bueno, esto, este planteamiento, ¿de dónde ha salido? Voy a comprobar a ver lo que he dicho. Pues efectivamente, pues es así. Bien, una parte importante de psicólogos y de psiquiatras no estarán de acuerdo en lo que he dicho. Dirán que no, que el pensamiento procede de un lado, de un lóbulo del cerebro, y que eso se traduce, y la sinapsis, que todo lo que ustedes quieran. Si yo no estoy quitándole al cerebro su funcionamiento y sus mecanismos, pero que el origen está en el alma, los sentimientos. ¿Qué dice Jesús, Yeshua, en hebreo? ¿Qué dice Jesús, para mí el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad? ¿Qué dice acerca de los malos pensamientos y de los pensamientos en general? Les pregunta a los apóstoles. ¿Por qué suben a vuestros corazones esos pensamientos? Atención con la pregunta de Jesús. Jesús no daba puntadas sin hilo. Es decir, ¿por qué suben a vuestros corazones, en el corazón? Sí, en el corazón como órgano. Ahí tenemos la transfixión o la transverberación, por otra parte, fenómeno místico. No voy a meterme ahí ahora porque entonces me alargaría mucho. Pero el alma reside en el corazón. Ahí tenemos la oración del nombre, la filocalia, la oración del nombre, que el corazón. La meta es, o el objetivo es, que el corazón acabe por estar orando sin cesar y que la persona, no obstante, esté realizando otra tarea, pero su corazón está orando. Esto procede de la Iglesia de Oriente y viene desde hace muchos siglos. Es una técnica. El peregrino ruso, diario de un peregrino ruso. Es una maravilla. Lo pueden leer o encontrar en librerías o por internet, no lo sé. Yo lo tengo en libros. La oración del corazón es como se llama. La oración del nombre de Jesús, es la oración del corazón. La oración incesante en el corazón, por eso se dice, me has roto el corazón, me has roto el corazón. Tengo el corazón alegre, por ejemplo. Tengo una tristeza en mi corazón, también. Y expresiones muchas que ustedes encontrarán del acervo popular. Eso refleja una realidad, porque me has roto el corazón o me has alegrado el corazón. Lo que estás diciendo en realidad es que me has roto el alma, metafóricamente. Me has hecho mucho daño en mi alma. O, por otra parte, me has alegrado el corazón. Mi corazón vibra de alegría. El corazón. Sustituyan corazón por alma. Porque en el corazón, como órgano, reside el alma. En el corazón. Por eso Jesús dice, ¿por qué suben a vuestro corazón? Es decir, a vuestra alma. esos pensamientos. Esos pensamientos no pueden tener su origen más que lo que he dicho. ¿Se dan cuenta cómo encaja? El alma, del alma surgen esos pensamientos, suben esos pensamientos, ¿suben a dónde? Al corazón, sí, pero suben a la fase donde el sujeto es consciente de un mal pensamiento, de lujuria, de gula, de avaricia, de soberbia, de pereza. Los pecados capitales, podría seguir. O estamos hablando con alguien y estamos, entre comillas, pensando. Sí, que se lo ha creído. Que no es el cerebro, que no hay mente. Que es el alma quien piensa que se lo ha creído. Y cuando lo expresa, quien lo expresa es primero el alma. Es un proceso automático. Es prácticamente su mecanismo inmediato. Es el alma. Te voy a decir una cosa. Lo que acabas de decir me parece una absoluta barbaridad, porque yo no tolero, por ejemplo, las injusticias. Hay quien se está expresando después de una fase, en este caso reflexiva, ha discurrido el alma y también se ha dado una fase reflexiva, muy rápida, porque lleva en su evolución ya importante. Una persona que no pueda ver las injusticias es una persona que ya tiene cierta evolución espiritual. Una persona que le dé igual, que le den igual las injusticias, que arrastren, por ejemplo, a un perrito atado a un coche con unas cuerdas, como ese descerebrado, que Dios tenga misericordia de él, que falta le hará, le va a hacer. Pero ¿por qué le haces eso al perrito? ¿Qué te ha hecho? Bueno, pues ese acto ha salido de su alma, ha discurrido, porque tiene un espíritu muy atrasado, muy empobrecido, muy primitivo, no por ser un alma joven. Hay almas más viejas y almas más jóvenes, en cuanto a tiempo, entre comillas, en el que ha sido creada un alma u otra. No, hablamos de evolución. Un alma puede ser vieja, yo he conocido almas viejas en personas, pero obstinadas en el mal y con una maldad, desgraciadamente, que Dios tenga misericordia de ellas. Y al mismo tiempo he conocido almas viejas con una enorme evolución, como el caso de don Germán de Argumosa, el ser más elevado espiritualmente que he conocido, junto con mi amigo el ermitaño, que vivía en una cueva, mucho más joven, 43 años tenía cuando yo le conocí, él. Yo tenía 19 o 20 años, creo que 20 años. Sí, he conocido personas muy interesantes, pero la más elevada en todos los sentidos, la de don Germán. Por tanto, dense cuenta de cómo eso que nos dice la parapsicología, hablando de los fenómenos parapsíquicos, que se dan en el psiquismo del sujeto, yo lo sustituyo por el alma. Y les decía que, por ejemplo, la facultad de la clarividencia, para Reset llamada criptestesia. Yo ilustro para que sepan, para que amplíen sus conocimientos. Reset a la clarividencia, a la paragnosis, que esto es de Barrett, si no me equivoco. Paragnosis. Paragnosis. Conoce, al margen o al lado del conocimiento. Criptestesia para Reset o clarividencia es lo mismo. Y la clarividencia en todas sus formas es el conocimiento, no por vía natural, de hechos, en la semulcognición de hechos del presente, en cuanto al futuro, precognición, y en cuanto al conocimiento de hechos del pasado de la persona, la retrocognición. Son las tres formas de clarividencia. La persona que ve espíritus, que son muy pocas, poquísimas en el mundo, que los ven de verdad visualmente, son médiums visuales, así se llaman, son muy pocos, pero los hay, los ha habido y los hay, muy pocos. No se dejen engañar que hay mucho mercachifle y mucho vendedor de humo y mucho aprendiz de brujo. Pero una persona que ve espíritus lo ve por dos razones. Primero, porque es un don de Dios, con lo cual no se puede vender, porque se cae en la simonía. Lo que gratis recibís, les dice Jesús, en cuanto a los poderes que les otorga a los apóstoles, lo que gratis recibís, dadlo gratis. No cobréis. Por favor, vamos, ni se os ocurra. Cobrar nunca. Las cosas espirituales no se venden. Las espirituales. Las sanaciones, las curaciones, la imposición de manos, eso no se puede cobrar porque es un don de Dios. Y por otra parte, les decía, viene como don de Dios y por otra parte es una facultad que la persona tiene porque, aparte de ser un don que Dios ha concedido que siga persistiendo y que se desarrolle la persona, porque esa persona en su espíritu, que ahora ocupa otro cuerpo, en anteriores existencias ya había desarrollado esa facultad de la clarividencia. También se puede dar en el ámbito de la clarividencia, sea en cualquiera de sus tres formas ya citadas, que no proceda de la persona, que no sea su alma quien, entre comillas, ve el pasado, el presente o el futuro de la persona que tiene delante, o que le enseña en una fotografía o que escucha una voz, también se puede saber por la voz, sino que sea Dios quien le haga una revelación interior, y ahí nos meteríamos en todo un universo de qué medios puede utilizar Dios para hacerle llegar a un alma bien directamente. Ahí tenemos la ciencia infusa que se estudia en teología. Es que la ciencia infusa existe. Pero ¿de dónde procede en teología la llamada ciencia infusa? De Dios. La persona no sabe, no ha estudiado nada de eso, pero sin embargo tiene un conocimiento, y a veces un conocimiento muy considerable, y en ocasiones aún todavía mayores, apabullante sobre un tema. Esto ha ocurrido, pues, en grandes hombres y mujeres del espíritu durante sus predicaciones. Altos contenidos teológicos, por ejemplo. o filosófico-teológicos. Era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que estaba operando en esa persona. Pero puede proceder, como he dicho antes, de un espíritu superior, puede proceder de un espíritu que tiene una evolución mucho más grande que la que tiene el que está encarnado. Y le inspira, por decirlo así, para que me entiendan, para ayudarle a él primero para que se exprese, pero con el fin no de que se lucre y que gane muchísimo dinero, no, con el fin de ayudar, con el fin de ayudar a las personas que le están escuchando en un programa de radio, en un auditorio, en televisión, en una conferencia, encima de un monte predicando como antaño, etcétera, etcétera. Aunque como dice Jesús, todo obrero es merecedor de su salario. Eso no quiere decir que por hacer un trabajo espiritual haya que cobrar y decir son 10.000, como se decía hace ya algunos años, cuando estaban las pesetas. No, no es eso. No va por ahí. Es que no le falte el sustento. Todo obrero, cuando les dice los obreros, la mies es mucha, el trabajo, ¿no? Que hay que hacer espiritual. La mies es mucha y los obreros son pocos. Les dice a los apóstoles: rogad al dueño de la mies, Dios, que envíe obreros a su mies. Predicadores, personas que ayuden de una forma o de otra a que la humanidad evolucione, que las almas evolucionen, que dejen de estar engolfadas en las cosas materiales, superfluas, efímeras, totalmente perecederas, que no valen para nada, que cuando morimos no nos llevamos nada. Somos nosotros, nuestra alma, la que se va del cuerpo y no se lleva nada. Sin nada vinimos y sin nada nos iremos, salvo, que es lo más importante, el conocimiento que hayamos adquirido, la evolución que hayamos obtenido, la purificación que hayamos logrado de nuestra alma, y la sabiduría que podamos haber adquirido. Y por supuesto, el amor a Dios. Yo creo en la Santísima Trinidad y en la Virgen María. Todo eso se lo lleva el alma. Eso sí, como dice Patrick Swayze a Demi Moore, en esa película icónica, Ghost, cuando se despide y ya se hace visible y le ve rodeado de una luz maravillosa, le dice: Molly, me están esperando. Y le dice: no sabes cuánto amor me llevo. Eso es, eso es. En resumen, he citado la frase alguna vez, pero es que es maravillosa, la cito una vez más. La frase de San Juan de la Cruz: en el atardecer de la vida, en la muerte, nos examinarán del amor. No te van a examinar de cuántas matemáticas estudiaste, o de economía, o de leyes. No. En el atardecer de la vida, nos examinarán del amor. No me digan que no es una frase, como no, viniendo de San Juan de la Cruz, pues ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pues una auténtica frase que se ha convertido en algo o en la expresión de algo que es tan real. No, yo diría que es más real que la vida misma. En el atardecer de la vida, qué forma tan poética, que incluso invita un poco a la buena melancolía, En el atardecer de la vida nos examinarán del amor. Eso es lo que te vas a llevar. Lo que nos vamos a llevar, nuestras obras aquí, nuestra conducta, lo que nuestra alma ha discurrido, se ha traducido, pensamientos, sentimientos que proceden del alma. En la siguiente entrega, ya segunda parte, llevamos 2 horas y media. 2 horas y media, ¿eh? En la segunda parte seguiré hablándoles, o seguiré hablando para los más jóvenes, a queridos amigos y amigas, de la parapsicología y de tantos fenómenos, y haciendo reflexiones que podéis compartir con vuestros familiares, con vuestros amigos, con vuestros seres queridos, para todo aquel que lo necesite, que tenga verdaderamente necesidad, hambre de conocimientos que le hagan avanzar espiritualmente, individualmente y, por supuesto, dentro de individualmente, siempre unido a los demás. Los que te hagan daño, apártate de ellos, y siempre, siempre buscando a Dios nuestro Señor, al Creador o al Criador, como dicen algunos. Yo prefiero decir el Creador, el Todopoderoso, el Sabio, el que está bien informado, como dice el Corán, el Omnipresente, el Omnisciente, Dios, el Ser Supremo, quien nos creó. Queridos amigos y amigas, ponemos aquí el punto y seguido, porque volveré, voy a intentar que lo antes posible entiendan que para hacer un programa de esta profundidad, que se puede hacer con más profundidad, siempre se puede hacer con más profundidad. Pero ha sido un programa bastante profundo. ¿Ustedes creen que esto, por ejemplo, yo lo puedo hacer en YouTube? No, porque es otro formato, es otra cosa. Hay un chat, hay preguntas, es otra cosa. Pero yo aquí, delante del micrófono, en soledad, concentrado al 100%, no tengo ningún papel delante, pero sí en la mente. Paradójico, ¿verdad? Que diga lo de mente. Son expresiones populares, coloquiales, que están insertadas en ese acervo cultural del que yo hablaba, en mi alma. Hablando con propiedad, temas y preguntas que yo tenía en mi alma. Pero se dice que tengo en la cabeza, que tengo en la mente, que tengo en el coco, se dice también coloquialmente. No, no es el cerebro. El cerebro es un órgano mediador, importantísimo, igual que el corazón, importantísimo, para todo. Pero en este punto, para el alma como mediador entre el alma, el ser material y su relación con el exterior. Les seguiré hablando de este tema en el próximo programa. Este es el programa número 70 del tiempo de nuestros fans. Más de 2 horas y media con vosotros. Espero haberos compensado esta ausencia. Perdonadme, os lo digo una vez más, perdonadme por esta ausencia, los que habéis estado esperando un nuevo programa. Me han pasado muchas cosas y no pocas de ellas muy desagradables, pero forman parte de la vida, gracias a Dios. Termino con la letrilla de Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo la alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Me despido. Por favor, dejad vuestros comentarios. En la casilla de comentarios le dais a like. Si os ha gustado, seguid con nosotros, conmigo, siendo fans. Corred la voz para que otros se hagan fans. Estos programas. Os digo, yo no soy el padre de la criatura. A veces digo, ¿quién está hablando? Sí, yo. Pero ¿quién hay? Algunos me han preguntado, ¿cree que don Germán le asiste cuando usted habla? Y yo digo ahora, no lo descarto, como él decía. Amigos. Quien les habla, Santiago Vázquez, un auténtico placer estar aquí en iVoox, en el tiempo de nuestros fans. Nos escuchamos en unos días, una semana, como mucho espero. No quiero prometer porque luego, pero bueno, voy a procurar tener, aunque es que no ha dependido de mí, créanme, son cosas muy personales y no puedo ponerme en este micrófono a contar cosas tan personales, pero créanme que ha sido imposible estar centrado en profundidad, calmado, sosegado, también como dice San Juan de la Cruz en otro escrito, estando el alma sosegada, creo que dice, sí. Bueno, pues lo dicho. Reciban un abrazo muy fuerte, fraternal de mi parte, para todos y cada uno de todos ustedes, todos y todas, amigos y amigas, los más jóvenes, y nos escuchamos dentro de como mucho una semana. Quiero prometerlo. Yo creo que merece la pena. Creo que merece la pena. Yo no estoy diciendo que sea el único que haga programas, creo que brillantes. El programa de hoy yo estoy muy contento, muy contento, muy satisfecho, porque sé que he tenido inspiración. Vamos a dejarlo ahí. Pero que les habrá hecho pensar, seguro, y por eso estoy contento. Porque les he expuesto muchísimas cosas que son muy importantes. Es el alma la que piensa, es el alma la que siente, es el alma quien tiene miedo, es el alma quien llora, es el alma quien ríe, es el alma quien habla. Todo es el alma en nosotros. Y Dios con todo aquel que quiera amarle. Buenas noches, amigos.